continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos. Me da gusto poder saludarte en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, te habla y te saluda con el gusto de siempre tu amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción, a nombre de Álvaro Robles en producción. A partir de este momento te invito a que te comuniques con nosotros a través de nuestro correo electrónico xeudo@mochis.udo.mx o bien por medio de nuestra nueva página de internet radioudo.blogspot.com. Y ya que estamos disfrutando de un feliz fin de semana que a muchos nos sirve para descansar o bien para salir a divertirnos y dejar el estrés por un lado, ¿sabes de qué me he estado dando cuenta? De que los días pasan rapidísimo. Bueno, al menos a mí me lo parece. Es por eso que te invito a que vivas al máximo todos los días, que trates de disfrutar cada día que pasa, porque ya una vez transcurrido, no hay vuelta atrás. Así que lo más conveniente es vivir el presente sin pensar tanto en el pasado y en el futuro. El tercer Festival de la Juventud Sinaloa 2008, que dio inicio el pasado 14 de mayo, en donde estuvo presente Miranda, se convirtió en toda una celebración para los mochitenses, en donde empezaron a bailar, a cantar todas las canciones que el grupo comenzó a cantar, interpretar en punto de las 8 de la noche. Y después de haberles preguntado al grupo sobre qué mensaje daban a los jóvenes, lo único que contestaron es que los jóvenes sean libres, que hagan lo que les dé la gana. O sea, qué buen consejo, ¿no? Y que se laven los dientes. Ahora sí que, pues ahí está la recomendación, chavos. El 15 estuvo presente Jumbo, ayer Jimena Sariñana y hoy estará presente Víctor García. Seguramente se va a poner muy bien todo porque como este solista tiene grandes seguidores y sobre todo seguidoras, aparte de que es el gran cierre de este gran Festival de la Juventud Sinaloa 2008, pues se va a poner todo muy bien. Así que la invitación está hecha para que no faltes en punto de las 8 de la noche en la Escuela Vocacional de Artes, mejor conocida como EVA. Después de esta pequeña introducción, damos inicio con un tema un poco romántico a cargo de David Cavazos, de su más reciente álbum homónimo. Esto lleva por nombre Bruja Hada. Más quieres de mí, si tomas mi En tus ojos me asalta el temor. Yo no tengo razones ni quiero encontrarlas hoy, no. No me hagas hablar, por favor. Solo besa mis labios y olvida lo que no ves. Que en palabras se nos va la vida. Bruja de noche, hada de día, ¿qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida, cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita, mía, tan mía, mi niña. Puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Acabamos de escuchar a David Cavazos interpretando a Bruja Hada, su actual sencillo promocional. Quien no deja de hacer de las suyas es Paulina Rubio. Tal parece que la chica dorada podría ser embargada en España por olvidar pagar los costos de un juicio que perdió contra su ex empleado, quien afirmó que la cantante tenía preferencias sexuales diferentes a la heterosexual. Esta información se ha estado dando a conocer en los distintos medios de comunicación. Por fortuna, también tenemos información agradable para los fans de esta cantante, y parte de ella es que Paulina Rubio ya ha comenzado a grabar su noveno trabajo en un estudio de Miami, producción que aún no tiene fecha de salida ni título, pero que llegará en el 2008, justo a tiempo para celebrar los 15 años de su carrera como solista tras el paso por Timbiriche. Después de haberte dado a conocer lo que está aconteciendo en la vida de Paulina Rubio, mejor conocida como la chica dorada, vamos a escuchar esto que lleva por nombre Ayúdame. Si ya no estás, ¿cómo olvidar esos besos y tu sabor? Sin ti no hay ningún lugar. Sin ti todo me da igual. Ayúdame. Tiempo. delirio pensando que estás en mi habitación. Sin ti no hay brisa del mar. Sin ti todo me da igual. Ayúdame a no olvidar jamás y sentir la brisa del mar como aquellos tiempos. Quiero los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Esto fue Ayúdame a cargo de Paulina Rubio. Otro de los grupos juveniles que también dará a conocer su nueva producción discográfica en este mes de mayo es El Canto del Loco. Y su álbum lleva por nombre Personas, producido por Nigel Walker, el cual podría dividirse en dos partes bien diferenciadas, ya que las 8 primeras canciones ofrecerán una versión de banda española sobre el mundo y la sociedad que nos rodea, mientras que las otras 5 restantes recurren a los sentimientos individuales del amor, de agradecimiento o de rabia. Personas es el resultado del regreso de la banda madrileña después de casi 3 años de publicidad de zapatillas. El primer sencillo de esta producción se titula Eres Tonto. ¿Y qué te parece si vamos a escucharlo? Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio. Auxilio por no ver nada que me llene en el camino. Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene de valor y que te quite del suicidio. Somos lo que somos y si no lo... no hay un sentido lógico. Quédate sin gravedad. Eres tonto, interpretado por El Canto del Loco, es lo que acabamos de escuchar. Después de haber estado promocionando la fusión entre RBD, EISA y Kudai para tratar de hacer conciencia sobre la buena alimentación de los jóvenes, por fin llega el momento de dar a conocer ese tema de reflexión tan esperado por todo el público, y sobre todo por los jóvenes. Canción que lleva por nombre Estar Bien. Y ya que te estoy hablando de RBD, déjame contarte que ya es la segunda semana consecutiva que se mantiene con el tema Empezar desde cero en la cima de los 10 primeros lugares del género pop en español. Porque tú lo pediste, vamos a escuchar esto que se titula Estar Bien a cargo de RBD, Eiza González y Kudai. Estás en Sin Gravedad, donde los éxitos giran su propia órbita. No le cambies porque todavía hay mucho por escuchar a través del 820 AM. A caer, no te dejes vencer. Sé que cuesta creer, la vida es cuestión de fe. Llenate luz todo tu ser, ya no verás, vas a estar bien. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Lo que acabamos de escuchar es el resultado de la fusión de tres grupos juveniles más codiciados o solicitados del momento por el público, RBD, EISA y Kudai, con esto que se titula Estar Bien. Lunada es el álbum que marca el regreso de Thalía a la música después de más de un año de haberse dedicado exclusivamente a la hija que concebió con Tommy Mottola. En este nuevo material discográfico del que se desprende su primer corte promocional, Ten Paciencia, la actriz y cantante también incluye un tema que compuso especialmente para su hija en donde da gracias a Dios por haberle dado ese tesoro y esa razón de vida para seguir luchando y viviendo en este mundo. Esto se titula Bendita. Pensaba que tenía todo un mundo lleno de tesoros, éxitos y adulación. Mas en la soledad del cuarto, un vacío ahogó mi canto, el llanto acompañó mi dolor. Pedí a Dios que me escuchara, contestara mis plegarias, lo que llevo en el corazón. Y una luz me iluminó, la oscuridad se disipó, y fue que dentro tu semilla germinó. Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón. Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tú mi razón. Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna. Bendita seas, niña de Dios. Has venido a rescatarme, hoy mi vida es para amarte y darte a manos llenas mi amor. Estrellitas son tus ojos, palomitas son tus manos, suaves como tu corazón. Cuando te veo, todo me parece nuevo y creo que eres lo mejor de mí. Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón. Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tú mi razón. Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna. Bendita seas, niña de Dios. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Después de haber escuchado a Thalía interpretando Bendita, canción que compuso especialmente para su hija, ahora llega Pambo a interpretarnos, muy a su estilo, esto que se titula Caray. Canción que rinde tributo a Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé. te perdoné y no puedo hacer. Llamado por ti, llamado por ti, llamado por ti. Con el tiempo a ti también te abandonaron y ahora vives feliz y desgraciado. Vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti. Y ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Acabamos de escuchar la canción de Caray, interpretada por el único estilo de Pambo. Quiero recordarte nuestro correo electrónico para que nos envíes tus peticiones y sugerencias a xeudo@mochis.udo.mx o bien escríbenos a nuestra página de internet radioudo.blogspot.com, que con gusto te estaremos atendiendo. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Pensando en Ti, a cargo de Diego González. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy. Mi nombre es Idalia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Te quedas con lo mejor de la programación juvenil en Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto. Siguiéndote, no sé a dónde voy. Se me perdió hasta la identidad. Es por ti que yo he cambiado hasta de piel. Todo este amor es la razón de mi fe. Y no puedo. Escúchame aunque sea por esta vez. ¿A dónde tú vas? Te sigo. Solo por ti yo vivo. Eres mi obsesión. Eres mi obsesión. Es por amor que estoy. Silencio que existe en tu voz. Seguir así no tiene fin. Mi obsesión. la obsesión de mi corazón. Eres mi obsesión. Gravedad. El programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana. Sin gravedad. En donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta la palabra de hoy. En esta ocasión la palabra es inapetencia. Y el ejemplo es el siguiente. A muchas personas el nerviosismo les causa inapetencia, mientras que a otras las impulsa a comer de manera desmedida. Es decir, la palabra inapetencia significa falta de apetito. Mi nombre es Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus sugerencias y sus comentarios a la dirección de correo electrónico que siempre escuchan al final de este podcast. Muchas gracias. Yo soy David Ochoa, muchas gracias. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. La invitación en esta ocasión es a que coman frutas y verduras. No, no te equivoques. Al que no come, llámale inapetente. Alimentate sanamente. Rimbombante @rd.com.mx.